dos letras digo fe y con tres nombra la paz. Cuatro letras de Bamón, cinco sirven al Señor. Es la ronda de las letras, es mi ronda este cantar. Todas giran y una ronda canto yo en Navidad. Seis la Virgen nos reclama, siete llego a Navidad. Ya con ocho formo Adviento, diciembre nueve no más. Es la ronda de las letras, es mi ronda este cantar. Todas giran y una ronda canto yo en Navidad.